Les extiendo la más cordial bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale, para continuar estudiando la serie Cómo Ganar las Batallas Internas. ¿Sabía que ningún ser humano es invencible o indestructible? Alguien dijo, paradójicamente, daría la vida por ser inmortal. Nos guste o no, más tarde o más temprano, nuestros cuerpos empezarán a envejecer y desgastarse. Un pastor estaba visitando a una ancianita ya muy avanzada en años y ella tenía dificultades propias de su edad. Y le preguntó al pastor, ¿podría decirme por qué estoy sufriendo tanto? Ella esperaba una respuesta muy teológica y doctrinal, o por lo menos una respuesta filosófica, pero el pastor le dijo, por supuesto que puedo decírselo. Está sufriendo porque ya está viejita. Debemos entender que nuestro mundo está maldecido, pero como hijos de Dios, debemos tener esperanza y agradecer a Dios, aún en las peores circunstancias, porque sabemos que un día Dios quitará esa maldición. En el estudio bíblico de hoy, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos presenta cómo ser agradecido aunque no lo sienta. En su Biblia busque la epístola a los Efesios capítulo 5, este es un territorio familiar, en donde los hijos de Dios encuentran fortaleza, ánimo y amonestación. Leamos desde el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora, por favor, note el siguiente versículo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo. A lo mejor hemos descubierto que dar gracias no solo es aceptable, sino que es relativamente fácil. Pero cuando el apóstol dice que hay que dar gracias por todas las cosas, eso ya suena un poco más difícil, ¿no le parece? Usted sabe que se supone que debemos dar gracias a Dios por todo. Y le diré muy francamente que a veces no soy muy grato ni agradecido. Y sin embargo, como hijos de Dios, podemos agradecerle a Él en todo tiempo y por todas las cosas. Bueno, eso trae a la mente algunas preguntas muy interesantes. Hay algunas cosas malas y a veces horrorosas que les suceden a los hijos de Dios. Enfermedades terminales, dolores, desengaños, muerte, divorcios, abusos, asesinatos, violaciones, caos. Todas estas cosas son reales. Y el creyente, el hijo de Dios, no es inmune a ser víctima de alguna de estas cosas. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué Dios las permite y cómo es posible dar gracias por todas las cosas, de acuerdo a lo que dice Efesios 5:20? Permítame sugerir algunos factores que usted necesita tomar en consideración. Entonces, a lo mejor podrá entender por qué Dios nos ha dado este mandamiento. El primer factor que quiero mencionar es el factor pecado. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué suceden estas cosas? Y le diré francamente que es porque vivimos en un mundo maldecido con el pecado y por lo tanto lleno de dolores. Otra pregunta que surge es, ¿por qué un bebé nace con algún defecto físico? ¿O por qué una madre que desea tener un bebé lo pierde en un accidente? ¿O por qué una persona en la plenitud de su vida sucumbe frente al cáncer? ¿Y qué de la furia de la naturaleza, como tormentas, huracanes, tornados, terremotos, explosiones volcánicas, inundaciones y sequías? ¿Cómo explicar todo eso? Es decir, si Dios es un buen Dios, si Dios es un Dios justo, ¿cómo explicar estas cosas? Bueno, recuerde que vivimos en el planeta Tierra y que este planeta lleva una maldición debido al pecado. Y nuestros cuerpos mortales llevan la maldición del pecado de Adán. En Efesios 2:3 dice que somos, por naturaleza, hijos de ira. Eso significa que nacemos en este mundo con la naturaleza de Adán. En Romanos 5:12 leemos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y esto hace referencia a Adán, y por el pecado la muerte. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, la semilla del pecado, y como resultado vamos a morir. Y cada uno de quienes me están escuchando está infectado con esa enfermedad. Moriremos si es que Jesús no regresa antes. Leemos en la Biblia acerca de Adán, que vivió 930 años y murió. Seth vivió 912 años y murió. Enoch vivió 905 años y murió. Y los seres humanos comenzaron a vivir menos y menos años debido a los estragos del pecado sobre la naturaleza humana y sobre nuestros cuerpos tan maravillosamente creados por Dios. En nuestros días, si alguien vive más de los 100 años, la gente se asombra de que viva tantos años. Mi amigo, más tarde o más temprano, su cuerpo empezará a desgastarse. Un pastor estaba visitando a una ancianita, ya muy avanzada en años, y ella tenía dificultades propias de su edad. Y le preguntó al pastor, ¿podría decirme por qué estoy sufriendo tanto? Ella esperaba una respuesta muy teológica y filosófica, pero el pastor le dijo, por supuesto que puedo decírselo, está sufriendo porque ya está viejita. Y con cada día que pasa, todos nos volvemos más viejos. Nuestros cuerpos se van desgastando. Mire lo que dice la Biblia en Job 14:1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Usted no va a vivir largo tiempo y su vida va a estar llena de sinsabores. Nosotros llevamos en nuestros cuerpos las consecuencias del pecado debido al fracaso de Adán. Pero no son solo los seres humanos los que llevan esas consecuencias, sino también la misma naturaleza. En Romanos 8:21 leemos, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. En otras palabras, la creación sufre y sufrirá las consecuencias del pecado humano hasta cuando el Señor regrese. La tierra seguirá sujeta a terremotos, inundaciones, huracanes, tornados, avalanchas, maremotos o lo que sea. De los miles de volcanes que existen en todo el mundo, la mayoría de ellos, de acuerdo a la opinión de los expertos vulcanólogos, están en actividad constante. Y es, en realidad, muy difícil el predecir cuándo van a reventar. Y todas estas cosas suceden porque hay una maldición sobre la naturaleza. Y el que usted sea creyente o no, no hace ninguna diferencia. La Biblia dice que Dios hace que llueva sobre justos e injustos. Así que cuando usted vea problemas en la naturaleza o tenga problemas en su propio cuerpo, tiene que entender que este no es el mundo como Dios originalmente lo creó. Este es un mundo que está manchado por el pecado. Debemos entender que nuestro mundo está maldecido, así como nuestros cuerpos. Pero como hijos de Dios, debemos tener esperanza y agradecer a Dios aún en las peores circunstancias, porque sabemos como creyentes que un día Dios quitará esa maldición. Romanos 8:21 en su totalidad dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y eso va a suceder, mi amigo. Uno de estos días todo vestigio de enfermedad desaparecerá de nuestro cuerpo. Uno de estos días la oveja y el león apacentarán juntos. Uno de estos días los desiertos florecerán como rosas y la tierra se llenará con el conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Esa es la promesa en Romanos 8. Esta creación será liberada de toda corrupción. Por eso, en medio de todo lo que sucede, puedo agradecer al Señor porque un día Él hará todo diferente. En segundo lugar está el factor disciplina o castigo. Si usted está teniendo problemas, si le están sucediendo cosas malas, lo que usted presume son cosas malas, a lo mejor no sea otra cosa que la disciplina de Dios. Anote al margen Hebreos 12, versos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mi amigo, aquí no se está hablando de un castigo livianito. El azote se lo ejecuta con un látigo de 9 correas. Eso significa castigo severo. Pero leamos hasta el versículo 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si usted está sufriendo, pudiera ser que Dios le esté disciplinando. Eso no significa que Dios no le ame. Todo lo contrario, significa que Dios le ama. Tanto que no le permitirá que usted, al pecar, se salga con la suya y, por lo tanto, le disciplinará. Él, como padre, le disciplinará porque usted es su hijo. Verá, hay 3 clases de juzgamientos. Dios nos juzga como pecadores, como hijos y como siervos. Nos juzga como pecadores en la cruz. Jesús llevó nuestro juicio allí. Nos juzga como hijos al disciplinarnos y nos juzgará como siervos, como mayordomos ante el tribunal de Cristo. Pero si Dios le castiga con el azote de la disciplina, denle gracias a Dios por 2 razones. Primera, eso prueba que Él le ama. Y segunda, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso, obviamente, usted debe ser grato hacia Dios. Tercero, el factor de la dependencia. Dios a veces permitirá que tengamos problemas para que dependamos de Él. Hay un antiguo refrán que dice, si nunca tuviera un problema, no sabría si Dios puede resolverlo. Así que Dios puede permitir ciertos problemas en nuestra vida para que nos acerquemos a Él, para que dependamos de Él. Busque, por favor, 2 Corintios capítulo 12, empezando en el verso 4. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Él vio cosas sobre las cuales Dios le dijo, es un secreto sagrado, no se lo digas a nadie. A veces me pregunto por qué Dios no quería que las dijera. A lo mejor fue porque extrañaríamos tanto el cielo que nos volveríamos descuidados al cruzar las calles en la tierra. Dios dijo, manténlo en secreto. Pablo continúa diciendo, de tal hombre me gloriaré. O sea, me gloriaré en la visión que Dios me dio. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Lo que Pablo está diciendo es, no quiero que piensen que soy una especie de plutócrata espiritual, alguien importante. Y para que no me crea demasiado por las revelaciones que he recibido, tengo un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me moleste, si es que me exalto en demasía. Interesante, un aguijón en la carne. La palabra griega es estaque. Espiritualmente, él tuvo como una estaca atravesada en su corazón, algo muy doloroso. Sobre esto, Pablo textualmente dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahora, esto no significa simplemente decir, Señor, quítalo de mí, quítalo de mí, quítalo de mí. No. Significa que él tuvo tres periodos extensos de ayuno y oración, buscando el rostro de Dios y rogando, Señor, quita este aguijón de mi carne. ¿Y qué le contestó Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo reaccionaría usted si Dios le diera esa clase de respuesta? ¿La entendería? ¿La aceptaría? ¿Seguiría amando, obedeciendo y sirviendo a Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, ¿podría usted decir lo mismo? Y si usted no siente ninguna gratitud hacia Dios, será muy bueno que vuelva a leer esta lista que describe enfermedades, críticas, necesidades materiales, estar en prisión, ser golpeado. Y todo eso por amor a Cristo. Porque según Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora todos debemos admitir que tenemos debilidades. Primero, porque eso es un hecho. Y segundo, es una ventaja. Su debilidad es una ventaja cuando le trae a Jesucristo, cuando le ayuda a depender de Él. El aguijón fue dado obviamente por Dios, aunque Satanás fue el mensajero. Y donde Satanás manda, Dios reina. El lugar de nuestras debilidades puede ser el lugar de nuestras fortalezas. Y cuando esas cosas suceden, si es que nos acercan a Cristo, entonces debemos dar gracias a Dios por ellas. Si nuestros problemas son la causa para depender más en Dios, entonces debemos agradecer a Dios por esos problemas. Cuarto, el factor de la madurez. También podríamos llamarle el factor del aprendizaje. Cuando tiene dificultades, cuando cosas malas le suceden a la gente buena, usted aprenderá más durante esas circunstancias que lo que aprende durante los tiempos buenos. Quiero que piense en el tiempo más feliz que haya tenido, cuando todo era simplemente maravilloso. Ahora permítame preguntarle, ¿cuánto aprendió durante ese tiempo? Ahora piense en el momento más problemático, el instante más oscuro de su vida. ¿Cuánto aprendió? Uno aprende mucho más durante los momentos de pesar que durante los tiempos de gozo. Leamos en el Salmo 119:67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Y el versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ahora, si la aflicción me motiva a aprender, entonces debo dar gracias a Dios por la aflicción. ¿Cuáles son las prioridades de Dios para usted o para mí? ¿Riquezas? No necesariamente. ¿Buena salud? No necesariamente. ¿Servicio? ¿Ser útil? No necesariamente. ¿Cuál es el plan de Dios para mí? El que sea como Jesús. Que sea como Jesús. Anote Romanos 8, los versos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero, ¿cuál es su propósito? Escúchelo. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios para usted y para mí, ser como Jesús. Y si la aflicción ocasiona que usted sea como Jesús, si usted aprende por medio de esas cosas, si usted madura por medio de esas cosas, entonces, ¿no le parece que eso es motivo más que suficiente para ser grato con Dios y agradecerle por todo? La meta suprema de Dios para nosotros es que seamos semejantes a su Hijo. Alguien escribió el siguiente pensamiento: caminé varios kilómetros con el placer, y aunque todo el tiempo habló, con todo lo que dijo, nada me enseñó. Caminé varios kilómetros con el dolor, y aunque no abrió su boca, qué mucho aprendí cuando el dolor caminó junto a mí. Aquí hay un factor de aprendizaje por el cual debemos dar gracias a Dios. Ahora, para poder dar gracias a Dios, usted tiene que conocerle, porque el Dios de la Biblia de ninguna manera es un Dios anónimo. ¿Tiene usted una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo? Recuerde que el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si usted aún no tiene esa relación íntima con Dios, le invito a hacer la siguiente oración. Eterno Dios, te agradezco por esta oportunidad de acercarme a ti y pedir perdón por mis pecados. Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón, controles mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. En tu nombre lo pido.